Gracias. El ministerio del que recoge los panderos. Nuestro hermano Gadi. ¿Verdad? Sí, también. Gracias a Dios. Hoy, en esta tarde, hermanos, gracias a Dios porque vamos con el segundo de la cuesta de enero, hermanos. Y la cuesta de enero no nada más es de enero, ¿no? Sino la cuesta de enero es de que cuánto trabajo nos cuestan los kilos que traemos por ahí encima, ¿verdad? Después de todo el comelitón que tuvimos, pero que yo creo que hay fundamentos, hermanos, en nuestras vidas en los cuales nosotros necesitamos, con todas las buenas deseos que podamos tener para este año. Yo creo que uno debe de ser el que arranque más en nuestro corazón, y el mayor deseo es verdaderamente estar bien cimentados en Dios. Yo creo que eso, no sabemos a lo largo del año, hermanos, hacia qué nos vamos a enfrentar. Desconocemos, qué bueno que no sabemos lo que va a suceder mañana, ni en unos segundos, ni en unos minutos, porque estaríamos alertas, ¿verdad? Pero qué bueno que no lo sabemos, hermanos, pero lo que sí sabemos es de qué manera poder llevar nuestro cimiento en el Señor, ¿sí? El año pasado y parte del antepasado tuvimos oportunidad de estar dando los viernes un tema de una familia prevenida vale por dos, y tuvimos como versículos el capítulo 7 de Mateo, 7, 24 y 25, que lo estuvimos viendo en muchas áreas. Y terminamos el año pasado y empezó Rebe a darnos el Antiguo Testamento, y ha sido una bendición. El viernes tuvimos la película, ya vamos en el libro de Esther, y verdaderamente pues es una bendición para quienes hemos tenido oportunidad de leer la palabra, hermanos, y entender la película, porque a lo mejor unos no la han leído la Biblia, ¿verdad? Porque estaba basada en ella, y podemos ahí comparar y poder decir esto sí viene, esto no viene, ¿verdad? Pero al final lo que se glorifica, hermanos, es la actitud de honrar a Dios y de hacer lo que Dios quería que se hiciese, ¿verdad? Darle a ella una oportunidad como nos la brinda cada uno de nosotros, hermanos. Yo creo que nuestra vida es una gran oportunidad de servirle a Dios, de poder hacer lo mejor para Dios, pero debemos de tener un fundamento bien puesto, ¿no? Esto nos lleva a que nosotros debemos de hacer cambios en nuestras vidas, ¿sí? Y una de las determinaciones más populares del año nuevo es el compromiso de mantenerse a la mejor físicamente en forma, en buena forma, ¿sí? Muchas veces decimos, no, traemos ahorita los kilotes ahí, y sí, sí los traemos, pero esos no se pueden esconder, esos se pueden ver. Y así como se ven los kilos que traen uno, así se van a poder ver los kilos cuando ya no se traen, ¿verdad? Porque luego, ay, ya me queda bien el pantalón, ¿no? Ya me queda menos, ya no tira el botón a golpear, ¿no? Y una de muchas situaciones, pero fíjense bien, hermanos, el que hoy vamos a hacer vamos a hablar acerca de esto, ¿no? El hecho de tener ese gran fundamento en nuestras vidas, y nos vamos a poner de pie en esta hora. Antes de dar inicio, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Vamos a pedirle al Señor, ¿quién quiere ser mejor, hermano, que ayer? ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos un Dios de lo mejor. Y por lo tanto, nuestra vida, hemos dicho en muchas ocasiones, nuestra vida no se puede basarse en la mediocridad, a la mitad de todo. Podemos ser muy constantes de venir a la iglesia o a lo mejor no tan constantes, ¿sí? Pero Dios nos señala algo que es bien importante para nuestra vida, como ahorita lo vamos a leer ahí en Mateo 7. Y Dios lo que quiere, hermanos, es un pueblo. Hoy escuchaba Escuela Dominical, estaba muy ocupada por allá con lo del talento y haciendo todos los preparativos para después poderlo servir. Pero realmente, hermanos, para Dios siempre tenía que ser lo mejor. Todas las fiestas solemnes que se realizaban eran con un propósito. Y el propósito, hermanos, era darle gracias a Dios por el pan, darle gracias a Dios por las primicias, darle gracias a Dios por todo lo, hermanos, la cobertura que se tiene de parte de Dios. Y eso, hermanos, yo creo que en nuestras vidas no debemos de olvidarlo. Yo creo que es algo que debe de marcar mucho. A lo mejor puedan decir, híjole, Antiguo Testamento nuevamente. Hermanos, aunque lo leamos 100,000 veces, 100,000 veces seguiremos aprendiendo. La palabra de Dios es siempre eficaz, hermanos, es siempre actual, ¿sí? Cada día, aunque ya la hayamos leído nuevamente, porque no sabemos cuándo iremos a necesitar y echar mano de ese momento, hermanos, de esa palabra que para nuestra vida en esos momentos la estemos necesitando. Por eso el memorizar la palabra, el venir a escucharla, créanme que los servicios ahorita que vamos a empezar el año y que gracias a Dios el jueves que tuvimos primero, el primer jueves de mujeres, estuvimos repletas, gracias a Dios. Fuimos como 15, 16 mujeres que yo agradezco mucho a Dios por la constancia de sus vidas, hermanos. Porque a la verdad, hermanos, vendrán tiempos difíciles como han venido en muchas de nosotras, pero hemos podido entender que tomados de la mano de Dios y con los cimientos de Él, hermano, vamos a salir adelante. Entonces, no menospreciemos cada día nosotros que podamos tener oportunidad de hacerlo, hermanos, porque nuestra vida depende de ese fundamento, ¿sí? Depende de ese fundamento. Aquí nos podemos parar todos y poder decir, pues todos tienen dos ojos, tienen una nariz, tienen una boca, tienen un cuerpo, tienen dos manos, tienen dos piernas, hay hombres, hay mujeres y los podemos ver así, así nada más, así con una lente, ¿no? Pero el único que explora nuestros interiores es Dios, hermanos. Y Él va a poder ver, hermanos, quiénes estamos verdaderamente bajos o quiénes verdaderamente estamos confiando en Él. Realmente, hermanos, el caminar en Dios no es temporal. Esto es hasta que el Señor nos llame a su presencia. Cada día tenemos que esforzarnos mucho, hermanos, porque el caminar en Dios no es cosa fácil. ¿Quién puede decir afuera, ay, no, pues, no, créanme que portarse bien es lo más difícil que se puede hacer. El obedecer a Dios es lo más difícil que se puede hacer. El desobedecer, traemos la semilla de maldad, hermanos. Y esa está, pero constante en nuestras vidas. Pero el mantenernos en obedecer a Dios, esa es la parte más difícil. Porque ahorita vamos a ver acerca de estos dos fundamentos, pero vamos a hacer nuestra declaración de fe y vamos a orar al Señor. Yo ahorita que estábamos entonando esos cantos, digo, Señor, cuán grande eres. Y el canto, hermanos, es maravilloso para poder decir la grandeza del Dios en el que nosotros conocemos, en el Dios en el que nosotros confiamos, ¿sí? Pero a veces estos cables de nuestra mente, hermanos, y de nuestro corazón se llegan a cruzar. Y verdaderamente no le damos la gloria, la honra como solamente Él se le puede dar, hermanos. Verdaderamente hemos estado viendo un nuevo Antiguo Testamento que en realidad era una parte de servir a Dios, se debía de servir, hermanos, con toda diligencia, con toda santidad para poder exponer lo que Dios tenía, hermanos. El que entraba al lugar santísimo, cuidado y estuviera en pecado, hermanos. Porque moría irremisiblemente. Eso quiere decir, hermanos, que la gracia de Dios es tan grande y tan maravillosa, hermanos, y como no cuesta absolutamente nada, Claro, casi por lo regular las cosas que no nos cuestan son las pocas que son las cosas que muy poco valoramos. Y la gracia de Dios es algo que debemos de valorar, hermanos, porque es el grande amor de Dios dado a nosotros, ¿sí? Y eso es algo que en nuestras vidas, hermanos, Dios conoce nuestros corazones y sabe de qué manera pones a Dios. Si lo pones aquí, ahí lo va a ver la gente, ¿eh? Si lo pones aquí, cantamos cuán grande es Él, ¿verdad? Que sí la cantamos hace un rato. Y si lo pones aquí, ahí va a ver la gente que ahí lo pones. Si lo pones a tu tamaño, ahí va a ver la gente que lo pones. Pero si lo pones como el todo, el yo soy, el eterno, entonces lo va a ver a la gente de esa manera. Pero si tú lo ves así, pues es que sí, pero yo me baso en mi opinión. Y quiero decirles, hermanos, que así no se engrandece a Dios. Cantamos cuán grande es Él. Cántale cuán grande es Él. Y todos lo verán cuán grande es Él. Y de nosotros está el que vean cuán grande o cuán pequeño nosotros lo ponemos. Amén. Decimos nuestra declaración de fe. Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nunca más seré igual. Lo que decimos será verdad. Esta es la palabra de Dios, ¿sí? Que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, ¿sí? Y dice al final, y nunca más seré el mismo. Porque es verdad, hermanos. La palabra es verdadera, es viva y eficaz y verdadera. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 24. Del 24 al 27, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amantísimo Dios, Señor y buen Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de tu divina presencia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, sensibilices nuestros corazones, Padre, que quites todo aquello, Señor, todo ego, toda cosa, Señor, que no sea tuya, que tú la deseches, Padre. Hoy en esta tarde, mi Dios, deseamos que tu Santo Espíritu, Señor, venga hacia nuestras vidas, que nos dirija hacia toda verdad y hacia toda justicia, que hoy, Señor, quites toda sordera, Señor, quites toda indiferencia, todo aquello, Señor, que no sea tuyo, para que tu nombre sea glorificado sobre nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces decíamos hace un rato que casi por lo regular en el año que empieza, hermanos, a veces nos damos el compromiso de mantenernos físicamente o en buena forma, ¿verdad? Y no tiene nada de malo tener esa aspiración, pero el Señor, hermanos, nos dice ahí en Primera de Timoteo 4:8 que Pablo nos señala una meta mucho más alta, una meta que nos hace diferenciar, hermanos, en lo que puede ser el trabajo que se pueda hacer corporal al trabajo espiritual. Y dice así, porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de esta vida, de la presente y de la venidera. Fíjense bien, hermanos. O sea, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Eso nos hace diferenciar, hermanos, de alguien que se quiere poner en buena forma y que quiere pensar que el hecho de estar físicamente, hermanos, puede estar bien, pero aquí hace mención Pablo, ¿verdad? Pero la piedad para todo nos va a aprovechar, ¿sí? Pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos algo que no solamente en este presente, sino en el futuro, que lleguemos a la presencia de Dios, a esto nos va a llevar. El hecho de que nosotros nos mantengamos con un cuerpo sano, que no estamos peleados con eso, eso es muy bueno. Pero hay quienes a veces cambian los planes de Dios. A veces es tanto el ejercicio corporal que se llega a hacer y poco el ejercicio espiritual que se llega a dar. Entonces, muchas veces hay cambios, ¿sí? De los cuales siempre, por lo regular, cuando no somos personas, hermanos, que sabemos tener un equilibrio, casi siempre nos vamos a lo más. O no comemos o comemos demasiado. O no dormimos o dormimos demasiado. ¿Sí? A lo mejor hay gente que pueda tener un equilibrio perfecto, pero casi por lo regular somos personas desequilibradas. O nos gustan mucho los dulces, o definitivamente no comemos dulce. O nos gustan más las tortillas, y a lo mejor no nos gusta tanto el pan. Pero son de las cosas que hay un desequilibrio. Pero una vida realmente fuerte no se muestra externamente, hermanos, sino internamente. Y a eso es a lo que voy. En vez de ese fisiculturismo que muchas veces hay, deberíamos concentrarnos en llegar a ser espiritualmente fuertes. Y yo creo que para empezar este año, hermanos, yo creo que no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Yo no sé a lo que me voy a enfrentar el día de mañana. En la semana tuve oportunidad de platicar con una hermana y hacíamos mención de las pruebas, de las luchas que se tienen, de las ausencias, de los seres queridos que se nos han ido. Y le decía, sinceramente, si no fuese por lo que Dios me ha dado, la verdad sería muy difícil seguirme manteniendo. A lo mejor ustedes pueden decir, ay, hermana, qué barbaridad, eso nos lo viene diciendo a ustedes desde que partió el hermano y se lo seguiré diciendo toda la vida, hermano. Porque no fue algo fácil ni muy fácil de superar y seguimos sobre esto, ¿sí? Pero a lo que sí voy es que tengo un Dios, hermanos, que está permanentemente en nuestra vida y eso es lo que yo quisiera, que el día de mañana usted nos empezara a jalar los cabellos y que empezara usted a decir, carajo, ¿por qué esta situación? O nos enojamos hasta con Dios, hermanos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces, deberíamos concentrarnos en llegar a ser espiritualmente fuertes. Y ahí, como vimos en Mateo 7, del 24 al 27, Jesús contó una historia que ilustra la diferencia entre una vida fuerte y una vida débil. Dijo que aquellos que son prudentes construyen sus vidas sobre la roca, de escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Pero quienes simplemente la oyen, pero no se dejan guiar por ella, están construyendo sobre las arenas movedizas. Y eso es verdad. Les puedo decir, a cada uno de ustedes yo los puedo ver y me pueden decir, ¿cómo está, hermana? En victoria, ¿no? Estamos en victoria. Bendecidos, hermana, ¿sí? Y llegan, yo me recuerdo recién cuando partió Enrique, me decía un hermano, hermana, es que no me explico por qué el hermano tuvo que partir. Pues, hermano, si usted no se lo explica, menos me lo voy a explicar yo, ¿verdad? Son cosas que uno le decía en la semana a una persona. Tengo una vecina que es una señora que era muy movida. ¿Se acuerdan de los tacos que nos vienen a hacer cuando hemos tenido algún evento? Bueno, la mamá de esos muchachos es una señora ya de 78 años, hermanos. Y esa mujer anda bien activa, activa, movida. La señora, ella es la que ha emprendido el negocio de los tacos, ha ayudado mucho a sus hijos a que salgan adelante a través de ese negocio. El día como 23 de diciembre me tocó verla. Somos vecinas. Y Lupita, ¿cómo está? Buenos días, señora, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y es el saludo. Y adelante, con ellos hemos dado la palabra y los hemos invitado en infinidad de veces, en infinidad de veces. En unas ocasiones estuvieron viniendo, pero defienden lo indefendible en sus vidas. Y resulta que ella tuvo una caída. Por eso les digo, nadie agenda los accidentes, nadie agenda el día que nos vamos a enfermar, nadie agenda cuando nos va a llamar el Señor, eso no está en nuestra potestad. El caso fue que el 25 ella se cayó, no sé, unos días antes, se cayó y se hizo un fuerte golpe en la cabeza, y el día 25 ella se empezó a sentir mal, y resulta que se la llevaron de urgencias porque le vino un derrame cerebral. Esa señora tan activa, tan movida, y eso puede sucedernos a cualquiera de los que estamos aquí, hermanos. ¿Sí? Volvemos a repetir, nadie en agenda los accidentes, nadie en agenda las necesidades, nadie en agenda absolutamente nada que nuestra vida vaya a venirse a presentar. El día de ayer he estado preguntando por la salud de ella y voy a tener oportunidad para ir a orar por ella. Y el día de ayer la vi que la bajaron de la camioneta, hermanos. Pero la vi, tristemente, hermanos, de aquella mujer movida con una andadera. Más o menos estamos de la misma altura, pero estaba totalmente encorvada. Hagan de cuenta que se chupó, hagan de cuenta que se acabó. Y vi cómo entraba con mucha dificultad y venían sus hijos resguardándola, ¿no? Y las cosas suceden de un momento a otro. Y esta señora la operaron, a veces recuerda las cosas. Me dice Silvia, una de sus nueras, dice, a veces recuerda, pero cuando recuerda se pone a llorar. Todos esos pasos, hermanos, los vivimos nosotros en casa. De Enrique tan fuerte, de lleno de vida, y que una enfermedad llamada cáncer terminó con una vida. Y yo me acuerdo cómo lo veía el cuerpo, cómo se iba acabando y él me decía en una ocasión, porque a él empezaron a salir unos manchones rojos por todo el cuerpo, y le decía, se paraba así, tengo un espejo ahí en mi recámara, y se paraba y se veía, dice, mira en qué piltrafa he quedado. Y le decía, tú te ves muy guapo. De todas maneras, tú estás muy bien, échele ganas. Vamos a seguirle echando ganas. Recuerda que tenemos al Señor, Él es nuestra fortaleza, Henry. Vamos a seguir, continuemos con todo lo que lleva, ¿no? Y él empezaba a llorar, se hacía fuerte, hermanos, pero eran los momentos en los que yo lo veía como él se desquebrajaba y uno en esos momentos decía, si nos ponemos a llorar los dos, no va a ser el momento de poderle animar, de poderlo ayudar, de poderle decir que tenemos una esperanza mejor. Yo no sé lo que Dios tenga más adelante, pero yo lo único que sé es que tú eres, el Señor es nuestra fuerza, Henry. Vamos a seguir echándole ganas. Y al ver ayer eso, inmediatamente me remonté al tiempo que estuvimos nosotros viviendo con él. Entonces, hermanos, son de las situaciones en las que no sabemos en lo que va a ser. O se hace una vida fuerte, o se hace una vida débil, ¿sí? Por eso hace la mención la palabra de Dios que en esta parte de la Escritura donde dice que precisamente Él llama a aquellos que obedecen su palabra y la pone por obra, hermanos, hace que sean fuertes, que tengan buenos fundamentos. Para empezar el año, hermanos, yo quisiera que tuviésemos eso, que tuviésemos ese deseo de estar bien fundamentados, que realidad, hermanos, yo no sé quién quiere estar débil sobre arenas movedizas. ¿Usted sabe lo que va a pasar mañana? Nadie sabemos. No vamos a saber a lo que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Pero sí sabemos que sí tenemos la oportunidad de que Dios nos está brindando esa oportunidad de ser fuertes. Dijo que aquellos que no son prudentes construyen su vida sobre la roca. Aquellos que son prudentes construyen su vida sobre la roca de escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Pero quienes simplemente la oyen, pero no se dejan guiar por ella, están construyendo sobre arena movediza. Y sí, inmediatamente se va uno a dar cuenta, ¿sí? Yo me fijo en la iglesia, hermanos. Es parte. Hay veces que ha sido tanto estar cotidianamente diciendo, a veces en muchas ocasiones dado el tiempo para poderles estar diciendo y explicando, porque uno no quisiera, hermanos, verlos que en los momentos personales que llegan a nuestras vidas, las cosas difíciles, uno inmediatamente empieza a detectar las cosas cuando no andan bien. ¿Cómo detectamos a nuestros hijos cuando no andan bien? Los empezamos a detectar que empiezan a hacer lo que ellos quieren, que empiezan a desobedecer, que empiezan a decir sí. Es una transformación, así como viene una transformación cuando Dios hace, hermanos, así viene una transformación cuando se ve lo que Dios no está haciendo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo de esa manera, nosotros, yo tengo una parte de mi familia donde yo veo cuando algo no está bien. Inmediatamente lo detecto. Y a mí me toca detectar todas las anomalías, gracias a Dios por ello, y poderlas hablarlas. Y en la iglesia de igual manera, pero a veces ha sido tanto lo que has hablado con las personas y quieren seguir en esa manera de vivir, en lo cual no te queda más que respetar. Hace un momento platicábamos Carmen y yo a la hora que estaba haciendo el talento, y me decía ella, es que mis hijos se quieren ir con su papá, ella está en un proceso de separación y los niños acuden, ya le habíamos comentado a ella, sabes que es bueno que vean a su papá, no es conveniente que nunca hagas ninguna situación mala para con ellos, hazlo de esta manera. Y me decía ella, desgraciadamente, hermana, a veces todo el consejo que se me ha dado luego no lo llevo a cabo. Y al final vengo a terminar a comprender que todo lo que me han dado como consejo, ahorita tengo que tomarlo. Porque si no lo tomo y no tomo esa decisión, mi vida se va a venir para abajo. Y de esas son muchas más, ¿sí? Hemos platicado con infinidades de necesidades que se han presentado aquí en la iglesia, hermanos, en las cuales uno ha tratado de orientar a través de lo que es la palabra de Dios, pero al final cada uno de nosotros decidimos lo que queremos ser, ¿sí? Porque no es algo que nosotros ni Dios mismo puede hacerlo a fuerzas. Él no puede decir, sé fuerte, mira, te estoy dando todo lo que es la palabra de Dios, pero tienes que obedecerla. Y no nos lo dice. No decimos, esta es Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. Y cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que entonces en nuestras vidas, hermanos, las dos vidas de esta historia se ven bastante estables por fuera. Y nos podemos ver nosotros, ¿cómo estás? Bien, hermana, ¿sí? ¿Cómo van? Bien, todo marcha de maravillas. Todo está bien. Ah, está bien. Sí, aunque nosotros veamos otra cosa. Sí, aunque nosotros veamos otra cosa. Yo les he llegado a preguntar a mi misma familia, ¿cómo estás? Bien, cuando yo sé que no están bien. Pero siempre como que tenemos esa autodefensa, ¿no? De decir, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a decir que estoy mal? No, ¿qué voy a andar yo? Hay personas que no les gusta que lo mal que están se sepa, en lugar de para ayudar, ¿verdad? Para ayudar, para orar. ¿Estoy bien? Ah, bueno. ¿Qué puedo hacer yo, una mortal, hermanos, para un inmortal que es Dios, que es el único que conoce las cosas y que Dios no puede ser engañado? ¿Sí? Estas dos vidas de esta historia se ven bastante estables por fuera, ¿sí? Siempre y cuando el tiempo, fíjese bien, sea bueno. Cuando las cosas van como nosotros queremos, siempre las vamos a ver de victoria. No, si están bien. ¿Cómo van? Bien, bien, todo. Pero la verdadera prueba de fuerza, hermanos, viene cuando llegan las tormentas. ¿No se han fijado, hermanos, en estas noticias cuando nosotros las hemos llegado a ver? De casas, hermanos, que estuvieron a un lado de los ríos y que de momento llegó con ímpetu, con fuerza, hermanos, el agua y arrancaron esas casas. Y así mismo, hermanos, en la vida de esa misma manera nos llega a arrancar de nuestras raíces superficiales que llegamos a tener, ¿sí? Esas raíces superficiales, hermanos, empiezan a... Me recuerdo el día que nos trajeron las nochebuenas, nos trajeron unas pequeñitas. Al estarlas acomodando en la camioneta, se me cae una. Entonces lo que hice fue meterla rápidamente y dije, ya con eso yo creo que ya quedó bien. Oh, decepción. No se dio. No se dio la plantita. Al pocos días, hermanos, se marchitó y estuvo con el agua y todo. Dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ese testerión, esa caída, y no bien plantada, hermanos, hizo que la plantita se secara. Y así mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros no nos formamos a través de los problemas, a través de las necesidades, a través de las enfermedades, a través de las pruebas, hermanos, no formamos nuestra vida en Dios, en esa fuerza que Él promete darla, hermanos, entonces es como esa plantita, que en cualquier momento que se caiga, que no tiene y no ha echado raíces suficientes, lo único que va a hacer es que se va a marchitar, ¿sí? Entonces, las tormentas, hermanos, y prueban la verdadera fuerza, ¿sí? La manera como respondemos a la adversidad, los problemas, el sufrimiento y la frustración, nos revela si hemos sido construidos sobre la roca, de la obediencia a la palabra de Cristo o no. Así es de fácil. Si nosotros echamos mano de lo que hemos creído, hermanos, ¿y con qué finalidad es? Ustedes creen, ahorita que estamos viendo el libro de Transfórmate en una mujer que escucha a Dios y que hemos visto a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias, a través de su palabra, ¿cómo es que Dios nos va hablando? Nos abre la expectativa de qué manera nosotros podemos tener el poder escuchar la palabra de Dios, hermanos, pero tenemos la Biblia. La Biblia en la cual escasamente a lo mejor porque son muchos nuestros afanes, pero hermano, acuérdate, en tu propia opinión, tu fundamento va a ser débil y va a ser como esa plantita que un día se cayó, que hubo algún problema ese día por una distracción mía, se me viene, se me cae, la meto a la macetita y no le di el cuidado necesario, hermanos, y esa plantita se murió. Me habla claro de que realmente si nuestra vida, hermanos, si yo me hubiese detenido a haberla apachurrado bien, y esa porque la íbamos a dar, esa plantita y dije, no, pues ya, y la dimos y la persona a la que se la dimos dice, ¿qué crees que se me secó la planta? Dije yo, en la torre, ¿no? Fue la que se me cayó. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, hermanos, no nos podemos secar de esa manera? ¿Sí? Porque no tenemos el cuidado especial. La vida espiritual se cuida espiritualmente, hermanos. La vida física se cuida físicamente, ¿sí? Y no podemos entender cuando llegan a venir las adversidades, los problemas, el sufrimiento, la frustración, ¿sí? Y esto nos va a revelar cuando estamos totalmente bien firmes o cuando estamos en arenas movedizas, ¿sí? Las personas que no tienen un fundamento firme sucumben fácilmente a las dudas, ya que no entienden por qué Dios permite que lleguen dificultades a sus vidas. A menudo se sienten abrumadas, llenas de temor, autocompasión y desánimo. Les he platicado que tenemos una amiguita que tiro por viaje. Siempre que llega, que esto, que sus hijas, que su esposo. Y llega el momento en que estás escuchando lo mismo y que ya le diste el consejo de la palabra de Dios, pero se sigue siendo necia. Entonces, el otro día fue y llorando, es que no, y es que ahora hay esto, y es que ahora hay el otro. Le digo, pero ¿a dónde dejas todo lo que se te ha dicho que puedas hacer y no lo llegas a hacer? Entonces, muchas veces en nuestra vida, hermanos, el consejo de Dios, creemos que somos más listos que Dios. Por eso dice la Escritura que ¿quién entendió la mente de Dios y quién fue su consejero? Nosotros no tenemos mejores ideas que Dios, ni vamos a poder hacer mejores las cosas, hermanos, si no vamos a consultar y que nos guíe el Espíritu Santo para que nuestra vida, hermanos, pueda confrontarnos en las cosas que no están bien. Podemos venir a la iglesia, hermanos, y venir con los mejores deseos a lo mejor. Pero a lo mejor, llegando aquí, entra el sueño, que es uno de los de las inyecciones del enemigo que pone, pero tristemente. ¿Sí? Y soñolientos así todos. A lo mejor mi voz no alcanza, a lo mejor la fuerza o los gritos. ¿Sí? A gritar, no, pues hermanos, vamos a echarle ganas. Y hermanos, no es por fuerzas, ni es a gritos. Cuando nosotros queremos poner atención a la voz de Dios, hermanos, lo hacemos y de veras va nuestro Dios haciendo su obra en la vida de nosotros, ¿sí? A menudo nos sentimos abrumados, llenos de temor, autocompasión y desánimo. Y la gente siempre tiene que estarnos animando, siempre tenemos que tener autocompasión, porque llega el desánimo de tal manera a las personas que siempre se sienten que son unas cucarachas. No, es que definitivamente nací para tapete. Todo el que pasa que me pisotee. No, hermanos, eso es lo que Dios no, es lo que menos Dios quiere que tengas en tu vida. Pero Él respeta, hermanos, la decisión que nosotros podamos tener o tomar en nuestra vida. Este año puede traer algunas tormentas a nuestra vida. La mayoría de ellas probablemente serán pequeñas, pero quizás una o dos desafiarán a gran medida nuestra fe. No sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Para empezar este 2014, ¿por qué no tomamos la decisión de fortalecer nuestra vida para que podamos mantenernos firmes en la fe, aún en medio de los vientos de la adversidad? El momento para comenzar a construir un fundamento seguro aplicando las enseñanzas de la Biblia no es en medio de la tormenta, sino que cada día. O sea, no esperes a que esté la tormenta como para poder decir, ahorita es el momento en el cual me debo de instruir y me aplico a la palabra de Dios. Hoy sí hago mis devocionales, hoy sí vengo a la iglesia, hoy sí estoy atenta a todo lo que me llegan a decir, hoy sí, porque estoy viviendo en una tormenta. No, hermanos, esto tiene que ser todos los días, porque no sabes en el momento en el cual va a llegar el momento de adversidad a nosotros. Eso quiere decir que si empezamos el año, hermanos, sin ese fundamento, ¿qué va a seguir pasando a lo largo de él? Que va a llegar a lo mejor lo que no sabemos que va a llegar. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a debilitar, No, pues no, mira nada más Dios. Y eso que estoy en su camino, esa es la clásica respuesta. Y eso que estoy en su camino, sí. Y Dios permite las cosas con un propósito, hermanos. Todas las cosas que llegan a nuestra vida llegan con un propósito, ¿sí? El momento para comenzar a construir un fundamento seguro aplicando las enseñanzas de la Biblia, volvemos a decir, no es a través cuando están las tormentas, sino que cada día, eligiendo vivir en obediencia a Cristo y a los principios que se encuentran en su palabra. Número uno, una vida fuerte se compromete a conocer y aplicar la palabra de Dios. Fíjese bien, para tener un buen fundamento, una vida fuerte se compromete a conocer y aplicar la palabra de Dios. ¿Cuál creen ustedes que sea esto tan importante para nosotros? El que sea una vida fuerte compromete a conocer y aplicar la palabra de Dios. No sabemos, hermanos, en el día en el que, para mí, una de las partes que ha sido, y se los he comentado en muchas ocasiones, una palabra clave que ha sido para mi vida, el poderla echar mano de ella en los momentos de más necesidad que he tenido, es: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otra parte de la escritura que ha llenado mi vida es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas, el que nosotros memoricemos, el que nosotros leamos, el que nosotros, miren hermanos, dice alguien por ahí, es que es bien difícil leer la Biblia, es bien difícil entenderla. Yo quiero decirles, ¿ustedes creen que Dios hace complicado a las cosas para que nosotros no las entendamos? Yo no creo que tengamos un Dios que nos complica la palabra para no poderla entender. Esto nos lleva, hermanos, a que tenemos que tener iluminación de parte del Espíritu Santo, dirección de parte de Él, poderla leer constantemente y poderla aplicar a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? La leo, no la entiendo, no, es que no sirvo para esto. No, eso es lo que el enemigo te puede decir. Pero lo que Dios quiere, Dios no puede complicar un plan de salvación perfecto, hermanos. Dios no puede complicar su palabra que puedas decir, es que yo no nací para esto, definitivamente mejor ni la leo. Bueno, es más, mira, cuando voy y me la explican, ni aún esa la entiendo. Entonces, ¿de qué te vas a alimentar? ¿Cómo es que vas a poder subsistir? Yo no entiendo cómo se puede subsistir. Yo vuelvo y repito y repito y hasta que digo yo, ah, ya lo entendí. Avanzo. Pero si no lo entiendo, no quiere decir que Dios me esté bloqueando para no entenderlo. Dios me está abriendo el entendimiento para poderlo entender. Una vida fuerte se compromete a conocer y aplicar la palabra de Dios. La Biblia es nuestra posesión más valiosa, porque es la voz del Señor hablándonos directamente. Es allí donde encontramos las perspectivas de Dios, donde llegamos a entender sus propósitos y a recibir su dirección. Pero saber simplemente lo que Él dice no nos hace fuertes. Porque si no la aplicamos en nuestra vida, aunque nosotros la podamos leer, pero no la aplico, eso no nos va a hacer fuertes, hermanos. Tenemos que vivirla, ¿sí? Tenemos que hacer lo que dice. En Santiago 1:22, a ver ahí que me hagan favor de buscarla, hermanos. Vamos a ver, Santiago. ¿Qué nos dice ahí, si fueras tan amable, Ana Yeli, por favor? Ahí me leíste 1, 2 al 4, ¿verdad? Sí. Ajá, pero dijimos 1:22, ¿sí? Pero dice ahí, fíjense bien, hermanos, ¿Quién la tiene? A ver. ¿23? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahí está. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Eso quiere decir, hermanos, pero ser hacedores de la palabra, o sea, hacedores es que la llevo a cabo en mi vida y no tan solo la oigo, ¿sí? Engañando a vosotros mismos, algo que va a venir y que nos va a engañar a nosotros mismos, el hecho de no aplicarla verdaderamente a nuestra vida, ¿sí? Es por ello tan importante que la obediencia al Señor debe ser de norma para nuestras vidas, no que sea la excepción. ¿Sí? Hoy la puedo leer, mañana no. No, esta tiene que ser constante, tengo que seguir constante leyendo la palabra. También otro punto, somos fortalecidos cuando hacemos de la oración nuestra prioridad. Esta es otra parte, es que me da mucha flojera a mí orar. Son de las cosas que no se me dan. Pues fíjate, hermano, si no te gusta leer, si no te gusta orar, quiero decirte que el camino que has escogido no es al que te lleve a la presencia de Dios. Porque allá vamos a escuchar todo el tiempo la palabra y vamos a estar en oración, ¿sí? Dice, somos fortalecidos cuando hacemos de la oración nuestra prioridad. Este es nuestro punto de conexión con el Señor y Él y el medio para alimentar nuestra relación con Él. Salmo 5:3, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? Que nos llevamos a qué? A escucharle, a oír su voz. Y de temprano lo hemos de buscar, ¿sí? En medio. No estoy hablando simplemente de traer a Dios a nuestra, nada más de venir y formar todo nuestro pliego de peticiones, sino de comunicarnos verdaderamente con Él, de persona a persona. La mejor manera de hacerla es con la Biblia abierta. Al escuchar a Dios hablarle por medio de su palabra, responda en oración y pídale que le muestre cómo aplicar cada pasaje, hermanos, que vamos a ir aprendiendo y cómo lo vamos a ir aplicando a nuestra vida, ¿sí? Yo creo que es un tiempo en el que cuando tenemos un devocional diario antes de iniciar, yo eso lo tengo por costumbre, hermanos, antes de empezar el día, porque yo no sé a lo que me voy a enfrentar cada día. Uno escucha asaltos, uno escucha accidentes, uno escucha caídas, uno escucha robos, uno escucha problemas. Yo no sé a lo que me voy a enfrentar cada día, pero una cosa sí le digo, a lo primero que hago al abrir los ojos es poderle decir, Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque yo no sé lo que vamos a presentar, tú sí lo sabes, Señor. Pero yo sí te pido que vayas al frente. Yo no sé cómo voy a combatir este día, Señor, pero tú vas al frente de mí. Yo no quiero hacerlo por mis propias fuerzas, Señor, porque no lo voy a poder lograr. Pero sé que si tú vas al frente de mí, yo sé que tú estarás conmigo. Quiere decir que temprano, a veces a mí me dan las 4, las 3 de la mañana. Mi sueño normal ya no viene a ser igual, hermanos. He aprendido y Dios, 3 de la mañana, ya sé que por ahí, ya sé por dónde vamos. Y despierta a Dios a esa hora. Y hay que leer. Yo no sé a lo que me voy a enfrentar. No me voy a esperar a estar mal para poderme tener un buen fundamento, poder leer. En esos momentos sí me nace la devoción por Dios. No, ahora sí, no, sí, ahora sí. Este año es el bueno. Ahora sí este año, mira, victoria. Ahora sí este año. Y se van pasando los días, hermanos, porque estamos tan mal habituados a hacer lo que nosotros queremos. Y difícil es que nos guíe alguien que es el Señor y su Espíritu Santo, hermanos, para hacer lo que nosotros deseamos. Es muy difícil. Dice la Escritura que antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, mas ahora es otro el que nos ciñe. Y verdaderamente el que nos ciñe, hermanos, es verdaderamente despojarnos de todo lo que me gusta hacer. De todo lo que me gusta hacer y que sé que no está bien. Ignorar a Dios sé que no está bien. Y lo hago. Porque no quiero leer, porque no quiero orar. Pues que oren por mí. Pues qué padre, mira, toda la iglesia está orando por mí, pero pues yo no tengo ganas de orar por ellos. Antes que vengan los malos días, ¿se acuerdan hace 8 días? En la acción de gracias de esta niña Liz. Ahorita están los preparativos y todo está como que padre, ¿no? Pero hay una preparación para Dios, hermanos, que es la principal, en la cual no debemos de dejarla. La salvación no es temporal, hermanos. La salvación que Dios nos da es permanente. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos permanentes en Él. Y Dios a través de la oración, hermanos, nos hará venir a recordar aquel versículo, aquel pasaje de la Biblia en el cual yo voy a tomar mano de él y poder decir, Señor, si tú permitiste esto e hiciste esto, yo soy tu hija y yo sé que tú también lo vas a hacer. Y Dios lo hace, hermanos. Dios nos ayuda. Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, escribió estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí en Filipenses 4:13. Nada podía desalentar a Pablo porque su fortaleza no provenía de él mismo, sino de su relación en Cristo. Esa es la actitud que debemos de tomar todo creyente. Sabemos que para cualquier cosa que el Señor nos pida, y lo debemos de hacer, nos dará el poder para realizarla donde quiera que el Señor nos envíe, abrirá el camino. Pablo estaba pasando por un momento, acuérdense que estuvimos predicando todo el libro de Filipenses. Tuvimos muchos meses predicando el libro de Filipenses, 2-3 versículos. El gozo de ser comunidad. Y estuvimos hablando de ello. Y Pablo, hermanos, en esos momentos, estar en un lugar donde lo tenían ahí de... ¿Cómo le llaman a esto cuando te llevan a una...? De arraigo, cuando a él lo tenían en ese momento en arraigo, hermanos, él veía de qué manera poder tener contentamiento. Nosotros nunca, ¿quién ha estado arraigado de aquí? ¿A quién le ha tocado encerrón? A veces, ¿no? Está como mi cuñada Marcela, tiene ahorita a su hija, a la más chica, arraigada, está arraigada por enfermedad. Y ahora que mi cuñada se tuvo que ir porque tuvo que ir a cuidar a su hija, dice mi concuño, estamos en el exilio, estamos exiliados, dice, porque dice Marcela, dice, nos comunicamos, ¿no? Y el otro día me está, oye, ¿cómo va la nena? No, pues gracias a Dios ya va mucho mejor, ya ahorita ya son 4 meses y medio, pero ya son 2 meses los que están allá. Dice, ay, dice, mira, no he salido más que al Oxxo, un día. No, le digo, si estás blanca, ahorita has de estar como fantasma, mana, le digo. No, ni el sol, no, dice, no he podido salir a ningún lado. Le digo, oye, qué bueno, ¿no? Gracias a Dios que el Miguel, para conocer al Miguel de antes, a estarse enclaustrado en una casa, yo creo que él se sale a correr por las mañanas, lleva al niño, pero el haber hecho un paso de esos, hermanos, solamente Dios es el que ha tenido que intervenir en la vida de Miguel. Y le hablaba, ¿no? Dice, oye, dice, ya tenemos muchas cosas que festejar. Sí, le digo, y ustedes van para largo, le digo, todavía. No, espérate, mira, ya tenemos de diciembre, ya tenemos de enero. Sí, le digo, ya tenemos muchas. Dice, deja que salgamos del exilio. Dice, y nos vamos a reunir. Sí, le digo, órale pues, ¿no? Nos vamos a reunir para festejar tu cumpleaños, el de Marcela, el de la, ¿cómo te dice? La compañerita, y han estado por una razón ahí. Yo creo que Marcela ni ha tenido oportunidad de ir a una iglesia, pero yo sé que se ha de conectar en el internet y ha de escuchar la palabra de Dios. Lo que quiero decirles, hermanos, que cuando Cristo es la fuente de nuestra fortaleza, no importa en el lugar donde estemos, de ahí tomamos la fuerza necesaria para seguir adelante, aún en medio de cualquiera que sea la circunstancia en la que nosotros estamos viviendo. Nada podía desalentar a Pablo, porque su fortaleza no provenía de él mismo, sino de su relación con Cristo. Esa es la actitud que debemos de tomar todo creyente. Sabemos que para cualquier cosa que Él nos pida, la vamos a hacer y nos dará el poder para realizarla. Donde quiera que el Señor nos envíe, Él abrirá el camino. Así como Pablo, ¿sí? Y vemos a un Pablo porque fue como usted y como yo, ¿sí? Pero sin embargo podemos decir que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Una vida construida sobre la base de la obediencia es productiva. Cuando estemos aplicando activamente la palabra de Dios, no solo mostraremos el fruto del Espíritu con nuestro carácter. Ahí que nos dice Gálatas 5, 22 y 23. A ver, ¿quién me hace favor de leerlo? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién lo tiene, por favor? A ver. Así es que una vida construida sobre la base de la obediencia es productiva, da fruto. Y una vida que da fruto, hermanos, nos va a llevar a tener paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Y es cierto, a través de lo que el Señor nos esté diciendo, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de tomar en nuestra vida. No esperes prepararte para el día de aflicción. Prepárate, prevente. ¿Qué les dijo a las vírgenes, hermanos, cuando les decían que iba a llegar el Señor? Que prepararan sus lámparas, que las llenaran de aceite. ¿Y qué decían ellas? ¿Quién sabe cuándo va a venir el Señor? Ya cuando llegue. Y llegó el Señor y no estaban preparadas, hermanos. Esa es a veces la situación en nosotros que somos la iglesia del mañana y no la iglesia del hoy. El hoy es la obediencia, hermanos. El que hoy nos dice Dios algo es que lo debemos de poner por obra sobre nuestras vidas, no el día de mañana, porque ya se pasó. Decíamos hace 8 días, los segundos se convierten en minutos, los minutos se convierten en horas, las horas se convierten en días, los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses, los meses se convierten en años. Y nosotros, pues es que, espérate, no, ahorita vamos a empezar, el día 26 viene el hermano Hugo, va a venirnos a dar una clase de liderazgo, y sobre todo de la actitud que nosotros debemos de tener para tomar, a formar parte para poderle servir a Dios, hermanos. Y tenemos que formarnos con fundamentos, no con los que, ay, pues es que hoy definitivamente, hoy estoy apuntada, pero la mera verdad no me siento capaz para poderlo hacer. No, hermanos, de veras, líderes que tengan compromiso y fundamento en el Señor, como lo que hoy estamos hablando, hermanos, que tengan verdaderamente el deseo de poder servir a Dios en toda la extensión de la palabra. Que hagan el propósito por venir los jueves las mujeres, los hombres quedarse los domingos, los viernes venir a la oración, hermanos. Vamos a empezar ahorita que se termine todo lo que estamos abriendo de los libros. Los viernes va a haber un plan especial para los papás, hermanos. Ahorita lo que les están dando a los jóvenes son situaciones en las que en mucha juventud, hermanos, como lo que vimos de la verdad desnuda, y ahorita están viendo también los jóvenes otra manera, porque decía César, mamá, quiero actualizarme para ver la situación de mis hijos. No quiero que el enemigo arrebate lo que el Señor me ha dado. Y yo creo que con ese deseo, hermanos, no nada más para sus hijos, sino para poderlo dar para con los jóvenes. Decía, yo quiero que los jóvenes, mami, Dice, o Dios ha puesto en una carga para conmigo que los jóvenes, mamá, si han tropezado, ya no tropiecen más. Si han sido necios y testa dura y que se han podido llevar miles y miles de decepciones, que ya no sea el tiempo en el cual sigan haciendo lo mismo. Y es integrarse a la oración, es tener carga, como se tiene carga por las mujeres, como se tiene carga por los varones, como se tiene carga por las familias. Díganme, hermanos, conocer a Dios y no echar mano de Él es como de tener un cheque firmado y no irlo a cobrar, con una cantidad en la que tú se lo vas a poner. Pero quién sabe, no, hermano, de verdad, es algo que tenemos de parte de Dios en su palabra, y que aquí hay mucha herramienta en la cual podemos tener para poder, hermanos, subsistir en un mundo que vamos en contra de Él, y que los jóvenes están viviendo situaciones difíciles, y los hombres y las mujeres y todos los que estamos aquí, hermanos, los niños. Pero si no vamos con un fundamento, hermanos, como lo que hoy nos está diciendo la palabra, podemos pararnos aquí, se pueden parar todos los varones y poder decir, no, sí, pues todos se ven igual exteriormente, pero interiormente, ¿cómo están? ¿Cómo se pueden ver sus vidas, hermanos? ¿Va a venir algún ramalazo fuerte y lo vas a aguantar? Las mujeres también nos podemos parar aquí. Y también podemos hacer caso omiso a muchas cosas. Pero al cabo del tiempo, hermanos, se va a ver quienes estuvieron basados a través de lo que es la palabra o a través de las débiles arenas movedizas de tu débil opinión. Y eso es lo que va a llevarte a un fracaso. Y quizás hasta que te separes de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, hoy que empezamos un año, empecémoslo bien, empecémoslo no jugando, porque Dios no jugó para ver si te salvaba. Dios lo hizo verídico y lo sufrió y lo padeció para que tú y yo valoráramos una salvación tan grande. Él nos pone, el que es obediente a mi palabra va a estar fundamentado sobre la roca, pero aquel que tenga su fundamento sobre sus propias ideas, sobre lo que él crea, eso no te va a llevar a tener ningún fundamento. Y van a venir las tempestades y van a venir todo lo que va a venir, hermanos. Y va a venir y te va a arrastrar. Los trabajos, hermanos, arrastran a la gente. Yo conozco ahí el hospital Adolfo López Mateos. Enrique me platicaba mucho de los doctores, no quiero decir que todos, son bien ojo alegre. Son hombres que les fascina el tener relaciones, aunque tienen una familia, pero ahí es muy dado. Conocemos varias. Y esto me ha ido involucrando, hermanos. Yo por eso cuando vamos y le pido tanto a Dios, porque son gentes que también necesitan de Dios, hermanos. Tu trabajo te involucra también en muchas cosas. Tu trabajo te involucra en muchas cosas. Y cada uno de los que están en sus trabajos los involucran muchas cosas. Me decía el otro día mi hermano, no, habías de ver unas falditas hasta acá. ¿Sí o no? Unas falditas hasta acá. Se suben al carro ese día hasta acá. Y son de las cosas, hermanos, que se van a presentar. Pero ¿cómo puedes combatir todo eso? ¿Han visto la película Matrimonio a prueba de fuego? La pasamos aquí. Dimos el curso para matrimonios. Un matrimonio a punto de disolverse porque el marido le gustaba la pornografía. Lo cacha la mujer y dice, ¿para qué? ¿Para qué te quiero a ti así? Pero Dios trabajó en la vida de este hombre, hermanos. De tal manera que el papá, porque sabía que si la mamá iba y le decía todo lo que iba a pasar, él no lo iba a llevar. Por eso nosotros cuando dimos las que fueron 30 sesiones que se dieron de los 30 pasos que se iban a dar. Son 40 pasos que se iban a dar y íbamos viendo cada paso que este joven matrimonio lo llevó a cabo en su vida. Pero fue obediente. Quería salvar su matrimonio. Quería que las cosas cambiaran. Lo habían cachado, pero quería que su vida cambiara. Y la esposa estaba de decir, ya no quiero nada. Obvio, que te cachen en pornografía. Yo no sé qué pueda cautivar de esa manera a la gente. Pero sí pueden engancharse, hermanos. Jugando, se engancha uno en muchas cosas. Y les digo, ahí en el hospital, acá, y se oye lo que se dicen, nosotros llegamos a lo que vamos y nos salimos, Dios les bendiga, buenas tardes, esto. Pero las que llegan por nuevos ahí son la carnada, hermanos. Y inmediatamente se va a saber quién es la que… Conocemos a una jovencita que estuvo en la escuela con mi hija. Esa muchacha tiene dos niñas, dos hijas ya están grandes. Enrique la conocía muy bien, conoce de la palabra de Dios, creo, a según. Y esta muchachita se enredó con un doctor, con otro doctor, con otro doctor y ha repasado con varios doctores. Díganme si ha tenido una formación de un matrimonio. No, hermanos. No. Eso quiere decir, hermanos, que en su opinión basó su vida. Y en eso es en lo que sigue ella viviendo, sobre arenas movedizas. ¿Qué va a pasar en nosotros si seguimos nosotros en los trabajos de cualquiera? De ustedes tienen tentaciones. Yo creo que ahí has de tener harto fulano que te rodea. Y de cada uno de nosotros sabremos hacia dónde van, ¿verdad? Sí. A lo que voy es a esto. Si nuestras vidas, hermanos, no están fundamentadas, una vida construida sobre la base de la obediencia, esta va a ser productiva. La que no, va a ser improductiva. Y más adelante, así nos podemos ver ahorita todos rete bien. Pero al cabo del tiempo, no, pues que fíjate que fulanito ya, que sutanita ya, que menganita ya, que sucumbieron porque basaron sus vidas en su propia opinión y no en la obediencia a Dios. Eso es lo que hoy nos lleva a ver esto, ¿sí? Una vida fuerte puede soportar las tormentas y es capaz de aprender de ellas, en vez de quejarse de las adversidades y poner en duda el amor de Dios. Los creyentes fuertes entienden que el propósito del Señor no es librarlo de pruebas, sino utilizarlos para fortalecer, transformar, preparar a su pueblo. Las tormentas nunca fueron hechas para destruirnos, sino para aumentar nuestra fe. Cada situación difícil es una oportunidad para creer lo que Dios nos dice en su palabra y para aplicarlo a nuestros pensamientos y actitudes y conducta. Toda persona está edificando su vida sobre algo, ya sea sobre el fundamento firme de la verdad de Dios o sobre la arena inestable de su propia opinión. No importa que nosotros, hermanos, a lo mejor la hemos llevado de esa manera. Mucho ojo, Fati, mucho ojo, porque podemos caer en arenas movedizas. Mucho ojo, hermana Monse, mucho ojo, Anayeli, mucho ojo, hermana, ¿sí? Las que están trabajando, mucho ojo, hermano Varela, mucho ojo, hermano Martín, hermano Toño, ¿sí? Mucho ojo, de verdad, porque uno nunca sabe a las situaciones y circunstancias en las cuales nos vamos a enfrentar. ¿Sí? Mucho ojo, porque a la verdad, hermanos, si nosotros no empezamos a fundamentar bien el día de mañana nos vamos a derribar. Nos vamos a derribar. Y lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Lo que no es de Dios se desvanece. Yo no quisiera que el día de mañana hubiese más tropiezos con los jóvenes. Le decía yo a mi hijo, tú da como lo que Dios nos da en su palabra. Pero no te sientas culpable cuando alguien tome una mala decisión. Y yo me recuerdo mucho de esa palabra de un pastor que se llevó a unos jóvenes a Iztapa-Zihuatanejo. Y estaba la bandera roja, hermanos. Los jóvenes no conocían el mar. Y ellos andaban todos alborotados por entrar al mar. Y les dijo el pastor, nadie se puede meter al mar porque ahorita está muy picado. No sea que alguno de ustedes vaya a ahogarse, le vaya a pasar algo. Y es una grande responsabilidad a uno que lleva a la gente. Y en esos momentos hay los grupitos. ¿Qué nos dice el pastor? Que no nos metamos. Como él ya se ha metido muchas veces, él no quiere que nosotros nos metamos. Y ese grupito se metió, hermanos, y se ahogaron. Cuando viene el hermano estaba conmovido, contristado, estaba deshecho. Dice, les acababa de decir que no se metieran. Pero fue la desobediencia. Y llega el pastor y le dice, otro pastor que iba con ellos, y le dice, no te sientas culpable. Tú les dijiste que no debían de hacerlo y ellos desobedecieron. Y de esa manera, hermanos, en nosotros aquí, lo que damos, hermanos, es algo que tú serás si lo atesoras o no. Si tú lo llevas a cabo en tu vida o no, es cuestión personal. Si obedeces, vas a tener un buen fundamento. Si no obedeces a la palabra de Dios, vas a estar sobre arenas movedizas, basadas en tu propia opinión. Y eso se va a ver. Es lo mismo con las mujeres cuando hablamos. Hoy Dios nos está hablando, transfórmate en una mujer que escucha a Dios. Y el día de mañana se sabrá si seguimos lo que nos han estado diciendo, si lo vamos a seguir viviendo. Los jóvenes de igual manera. Le digo, hijo, y no te sientas mal. Y con los varones de igual manera. No te sientas mal si algunos ponen en poco algo tan grande como es la palabra de Dios. Cada quien escoge, hermanos. Por eso al empezar este año, deseamos en el nombre del Señor que lo hagamos con ese fundamento. Tu propia opinión no te va a salvar, ni te va a hacer fuerte. A lo mejor un tiempo te hará clic, pero el día de mañana vas a ver que no sirvió de nada. Pero lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Así es que en esta tarde, hermanos, de verdad, este es un proyecto de construcción que no terminará hasta que el día del Señor le lleve o nos lleve a sus moradas celestiales. Es algo, hermanos, continuo, permanente, siempre. No hoy amanecí bien, hoy sí leo, mañana no, es inestabilidad. Y lo de Dios es permanente. Les hemos dicho infinidad de veces, dense en un tiempo en las mañanas. En las noches a lo mejor ya hay más tiempo, ¿sí? Para poderlo hacer. O a lo mejor ya llegas tan agotado que ya llegas directo a clavar la cabeza en la almohada y te duermes. Pero Dios, hermanos, se merece que tengamos un tiempo a solas con Él. Antes de iniciar cualquier actividad, es este proyecto de construcción que no terminará hasta que el día que el Señor nos lleve a su presencia. Es algo permanente. Y cada uno decidimos sobre qué lo vamos a basar. ¿Sobre basados en los consejos de parte de Dios o basados en mi propia opinión? ¿Qué me importa? Como los jóvenes esos, ¿qué me importa? Vamos a meternos al mar, pues el pastor nos dice, porque él ya se ha metido en varias ocasiones. Y se ahogaron. Y murieron. Y él estaba que se daba de topes y decía, ¿cómo es posible? Y llega el otro pastor y le dice, no te preocupes, porque ellos decidieron hacer eso. Tú les dijiste que no lo hicieran. Hoy descanso y les puedo decir que lo que Dios habló, yo hoy se los transmití. Y lo que ustedes decidan es responsabilidad de cada uno de nosotros. O optas por hacerle caso a Dios, o optas por tu propia opinión. Y el tiempo lo va a decir. Amén. ¿Queremos empezar bien el año? ¿Queremos con todo nuestro deseo obedecer a Dios? ¿Queremos que realmente Dios se glorifique en nuestras vidas? ¿Queremos que realmente, hermanos, seamos testimonio en donde quiera que sea? ¿Sí? Ahí, hermanos, está y estriba en la vida de cada uno de nosotros. O fundamentamos sobre la roca o fundamentamos sobre arenas movedizas. Hoy descanso y digo, Señor, ya cumplí. Yo ya se los dije. Y ellos sabrán lo que van a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Nunca es tarde para empezar, hermanos. Hoy empezamos un año más. Hoy estamos en el día 11 o 12. 12, en el día 12. Han transcurrido 12 días. Yo no sé tú qué hayas apalabrado con Dios. Yo no sé qué Dios a lo que te ha movido. Yo no lo sé, porque esto es algo personal. Tú sabes lo que es caminar fuera de Él. Tú sabes lo que es caminar en Él. Tú sabes lo que es ser bendecido. Y tú sabes lo que es recibir la bendición de Dios. Oren por mí. Yo espero que esas niñas están orando. Se oró hace un rato porque tuvieran una escuela. Ojalá y las lleves a la escuela. Porque es muy bonito pedir una oración. O pedir un trabajo y no voy a trabajar. Pedir una escuela y no las llevo a la escuela. Pedir una salud y no me cuido. Pedir que me alcance el dinero y lo malgasto. Pedir por todos ustedes y me vale gorro lo que digan, yo sigo haciéndolo con lo mío. Cuidado, porque podemos estar basando nuestra vida sobre la arena. Espero que esas niñas vayan a la escuela. Porque ya se hicieron muchas veces. Y esas niñas, tú eres la responsable, Sol, de que esas niñas vayan o no a la escuela. Les pedimos, ¿no?, que le den escuela. Sí, llévalas, porque Dios contesta, hermanos. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Solo tú eres el que escudriña nuestros corazones, Señor, y sabes, Señor, lo que realmente en nuestra vida está, Padre. Yo te pido de manera muy especial, Señor, porque la iglesia, Señor, tenga como fundamento la obediencia a tu palabra, Señor, al consejo tuyo, Dios. Que quites toda opinión vana, Señor, de sus vidas que no esté fundamentada sobre tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que en este año que estamos iniciando, Señor, que la iglesia, Señor, florezca, que la iglesia dé fruto, Señor. Que la iglesia realmente esté involucrada, Señor, en las cosas tuyas, Padre. Que así como los de la alabanza, los maestros de niños, los de jóvenes de escuela dominical, Señor, y cada uno congregante de aquí de la iglesia, Señor, estemos comprometidos contigo en toda la extensión de la palabra, Señor. Yo sé que puede haber muchas tentaciones y muchas situaciones que lleguen a nuestra vida, Padre, Pero tú, Señor, dices que de todo nos has de librar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, a través de esa obediencia, Señor. Yo espero, Señor, que se haya quedado claro todo lo que hoy en esta tarde nos has hecho como mensaje, Señor, para empezar este año, mi Dios. Ciertamente el ejercicio corporal es bueno, pero ejercitar nuestro espíritu, Señor, en la obediencia, trabájalo, Señor, a través de tu Espíritu Santo en obediencia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Toma, Señor, a cada una de nosotras como mujeres, a los varones, a los jóvenes, a los niños, Señor. Que verdaderamente, Señor, nos integremos a ti en todo tiempo y en todo momento, Señor. Y que trabajemos, Señor, como nos decías hace 8 días, antes que vengan los malos días en los cuales no hayan contentamiento. Padre, haz tu obra perfecta y completa, Señor, sobre nuestras vidas. Estamos en tus manos y están en tus manos todos aquellos que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Yo te pido, Padre, porque haya ese fundamento sobre sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por darme esta palabra. Gracias por haberla transmitido, Señor. Y yo te pido, mi Dios, que esto dé fruto en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde.